destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, estamos aquí en www.wildoutfm.net. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar si se quieren enterar de la neta del planeta. Como todos los miércoles, es un placer darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Y obvio, como todos los miércoles, somos el equipo secuencial. Aquí a mi diestra tengo al buen chico. I'm singing on the rain. Sí, no manches, lucha de diluvio. I'm singing on the rain. In the rain, on the rain. No estás in the rain. On the rain. In the rain. Me vale madre. No, es in the rain. I'm singing and dancing in the rain. Y aquí mi siniestra tengo pero al buen creo que Clarky. No entendió lo que le va a pasar. ¿Cómo le esos madrazos que estoy dando son los de Naranja Mecánica? Ah, ok. Ay, cuando está en la bañera. I'm singing in the rain. Y el viejito le empieza a hacer el lele. Bueno, y ahora sí, aquí a mi siniestra tengo al buen Clark. ¿Cómo te explico que me vale más? Ok, eso es bueno. Que estés aquí, yo creo que a todos, básicamente. Yo creo que sí. Sí. Y obviamente allá en el Watchtower está el buen Dan Campos, nuestro master podcaster. Y no vio hacia arriba. No, está lloviendo, güey. Sí, no, así. Entonces como no que está en la atalaya, está en el, ¿cómo se llama? Este, el torreón. El torreón. Sí, ¿verdad? Los torreones son los de los que están resguardados. La atalaya es la parte de arriba. Sí, correcto, o creo que sí. La atalaya está muy mamona, tu pinche explicación. Entonces, omitámosla y saludamos. Ya empezamos. Porque está lloviendo a cántaros. Sí, está sí. Chavo, bueno, está. Bueno, pero no tanto como a cántaros, no. Nunca me quedé a cántaros, pero fue constante. No, a cántaros, a mí sí me tocó a cántaros. Sí, no, sí, eso machín. Tuvo un machín, estuvo machín. Depende de la zona, pero íbamos por la misma. No, acá también para el oriente sí está, estuvo machín, sí. El agüita sí estuvo. Bueno, pero bueno, empezando y comentando, creo que lo más importante, trascendente, importante, en realidad no es importante, lo más trascendente, lo más nuevo, novedoso, innovativo, nuevecito que ha salido de noticias, es que NBC ya dijo Green Light to Shield. No, es NBC. Sí, no. Es NBC. Entonces, no, fórmate bien. Tenemos muchas, muchas cosas que corregir, por sí, cierto. Porque, no, acá pero, del, no, del está, joven de la fuente no fiable. No, estaba yo escuchando el programa y no dijimos que era Dark Horse, era DC lo de Asesino. ¿Qué dijo que iba, dónde dijo que iba a salir este? No, güey, nos corrigió. Busiek. No, nos corrigió Busiek, güey. No, nos corrigió que no sabíamos dónde había empezado. Exactamente. Pero no dónde iba a continuar. Esta, no, ¿tú este no dijo que iba para Dark Horse la nueva no, serie? No, güey, dije DC. No me acuerdo. No, no, DC no dijiste. Güey, estaba escuchando, no, escuché el programa, güey. Cuando me dijiste, uy, güey, no era DC, era Dark Horse. A ver, escuché, señores, escuché. Corríjanos ahí por el Twitter, sí, ya saben, arroba de Stripando. No, originalmente que nacía era Walton. No, yo no, ya nos corrigieron, no, corrigieron, güey, no lo pienso meterme en esos pedos otra vez. No es era Omash. Era Om, no. No pienso meter en esos pedos otra vez. No, ya me insultó. Técnicamente, la primera serie nos dijo este Busiek es Image Comics. Sí. Así de sencillo. Para la segunda serie ya sale bajo el sello Omash, que era parte de Wildstorm. Sí. Ya. Esa sí, es ya la explicación que nos dio Kurt Busiek en un tweet. Sí. Así no nos dirigió más la palabra. Nunca más. Nunca mente y nos borró y nos bloqueó. Y nos bloqueó, así váyanse a la muca. Pero lo que sí me da gusto es que nos haya corregido Kurt Busiek y no cualquier ñoñete de tres varos, ¿estás de acuerdo? Tiene su validez. Si te van a mentar la madre, que te miente la madre, el que hizo la serie, el que tiene el dato de primera mano. Pero bueno, yo escuché el programa y dijimos que iba a salir bajo de eso. Astro City salía no, bajo no de me acuerdo. Yo no me acuerdo y creo que de ese yo me hubiera acordado porque se me haría relevante. No, güey, te hubiera sacado roña. Por eso me hubiera acordado. Pero que lo va a publicar DC Comics, sí. Literal, DC Comics, número no uno, sé cómo, me hace muy raro. ¿New 52? No. No sé, pero a He-Man sí, güey. Sí. Bueno, va a ser He-Man contra no, no me importa, que es más bizarro que Aliens contra Batman, güey. No hay nada más bizarro, güey. Star Trek contra X-Men. Sí. Claro que sí. Star Trek contra la Legión de Superhéroes, güey. No, está chavo. El crossover que hizo, me parece que es... ¿Quién tiene los derechos? ¿IDW? ¿De Star Trek? Star Trek, ¿cómo se llamó esta madre? Que hacía crossover, no me acuerdo, o sea, y me van a perdonar, pero bueno, era algo así, tipo Ghostbusters, Star Trek, Transformers, y no me acuerdo... ¿Thundercats, no, güey? No, porque Thundercats lo tiene Wilson, si me acuerdo bien. Pero, y otra serie, e inclusive creo que el Matazombies, en crossover, a ver, mátala, güey, mátala. Pues como tus datos son así, como incluiste la frase, no me acuerdo bien en realidad. ¿Kiss contra quién peleó? ¿Contra X-Men? ¿Kiss contra...? No, ¡ah, güey! ¿No? Bueno, espérense. Salió al... Hay que ser originales, y el cómic, uno de los cómics más famosos del mundo, es un crossover realmente bizarro. Superman, Mohamed Ali. Sí, claro. Sí. De hecho, Archie contra el Punisher. También. Años después, sí. Pero sí, muchos años después. Sí, pero por supuesto que es bizarro. Y Superman contra Mohamed Ali. Sí, casi es clásico. Sí, como no. Es pero uno de los grandes clásicos del cómic. Sí. Mega clásico. Mega pero clásico. Fíjate, no es la primera vez que Superman se enfrenta a He-Man. En los 80s lo hicieron. En los 80s ya se lo hicieron. Ah, disculpen mi ignorancia. Sí. De hecho, para el lanzamiento del cómic, como que toda la Liga de la Justicia, y sea contra los Masters of the Universe, y no está tan, híjole, tan piterón. Mira, algún día vamos a hablar del concepto original de los Masters of the Universe, que nos hizo favor de mandarnos Alejandro Sato. ¿Se acuerdan? Ahí un link y todo. Era muy interesante. Era fantástico. Sí, lástima del rediseño que le hicieron y lo acabaron en la película y la serie de televisión. La caricatura fue la que desgració. El poner al imbécil Príncipe Adam Maric. O sea, esa idea de Mariquillo John, no puedo decir la palabra porque me pueden multar, pero, y el tigre Puñal, aunque también, no, a mí me importa, Patrés, no, puedes decir Putin, ese no está vetado, vamos a poner, che tigre guanguete, no, la idea de un superhéroe, con una identidad secreta, cuando más bien era un personaje medio barbárico, en un mundo de alta tecnología. Mira, el mejor He-Man que nunca salió como He-Man se llama Zonda el Bárbaro. Que es creado por Kirby, güey. ¿Es mejor el concepto de la película de He-Man con Dolph Lundgren? No, la película de He-Man son los New Gods, güey. Pero es mejor el concepto de He-Man porque ahí no hay identidad secreta. No. He-Man, todo el tiempo es He-Man. Es que fue el aspecto de hacerlo muy tipo... A ver, ¿cuál era la personalidad secreta? El famoso Príncipe Adam y He-Man tenían de diferente el bronceado y la tanga nada más, güey. Es porque impresionante era, cómo se puede madre broncear. Está rápido, güey, en fa. Sí, porque esa era toda la diferencia. Sí. O sea, de hecho, ya tengo el poder y se broncea. El problema de la película de Dolph Lundgren es que se vienen a la Tierra. Sí. Pero si los hubieras dejado... Bueno, te soy sincero, en jamás le... peleando... Hubiera sido muy buena, güey. Hasta hubiera estado chido el concepto, güey. Neta, sí. Evidentemente no tenían varo ni para hacerlo, ni para hacer... Güey, no, y una película se juzga con la tecnología de la época y todo. Y aparte era bajo... O sea, aún para la época era bajo el presupuesto de He-Man. Salía... Yo no le daría mucho varo aún en la actualidad. ¿Salía con Nico? Ah, con Nico. Ella la que está en la Tierra con el otro tío. Sí, toda ñoña, sí. O sea, pero de bajo presupuesto, porque fue preference. Pero la idea, o sea, de el concepto como te presentan a no es malo. Y a He-Man y a Skeletor no es malo. Ahora, este crossover, ¿será parte de un nuevo 52? ¿Será un mundo del 52? No creo. Que más bien es como Kiss contra... Sí, contra... Sí, whatever, in the moment. Según yo, contra X-Men. No, ahí sí, ese de Kiss, ¿no? Son los que más han encontrado. Y curiosamente creo que nunca ha habido un X-Men contra Justice League. Se debería haber. Ni Pedrito Fernández contra el Punisher, ¿verdad? No. Okay. No, porque X-Men fue contra Teen Titan. Pero X-Men ha sido contra Star... Bueno, no contra, pero ha sido con Star Trek, ha sido con... Con Wildcat. Con Wildcat. Ha sido con... Digo, según yo, ha sido con Kiss también. Con Jennifer Finn. Con Kiss, creo que sí. ¿Alice Cooper con quién salió, güey? ¿Eh? Alice Cooper salió en su cómic solo. Sí, él salía solo, sí. Era el nombre del disco. Era así como Kiss, Psycho Circus, que salió el cómic. Ah, que eso es de McFarlane. Sí, McFarlane fue el que le dio otro boom a Kiss impresionante en los cómics. Sí. Con el Psycho Circus. Estaba padre, y aparte ver el cómic era chido. Ay, aparte el disco es muy bueno. Según yo, hizo todo el concepto de Kiss para el disco y para el concierto de Psycho Circus. Sí, el disco es una ratez, ¿eh? Que acuérdense, en ese momento... Welcome to the Psycho Circus. Es mejor no, no vaya. Época, ¿sí? No vaya. Es mejor la época que Lick It Up. Sí, se quitaron el maquillaje. Sí. El primer disco que sale en Teen Maquillaje. El peor disco de lo peor que pudieron haber hecho en su vida es enseñar su jeta. Y el peor disco que pudieron haber hecho fue el Animal. No, porque después cuando se volvieron a pintar la jeta, pues todos de Se les olvidó, a la gente se le olvidó, güey. A la banda se le olvidó que cómo eran sin pintarse y nuevamente el misterio de... No, generalmente se llaman bloqueos mentales. Ah, ya se viene, güey. No, cuando ves al gato y dices, ¡manches, ya lo pinté! Family Jules, que era su vida familiar. Ah, sí. Estaba Gene Simmons, School of Rock. Sí. Estaba... O sea, Gene Simmons siempre... Porque aparte, yo creo que el único que gana varo de Kiss es Gene Simmons. No, Paul Stanley. Él es el dueño de todo. Sí. Es que la lengua es legendaria, papá. Él los, es el más... Los dueños de Vaca. ¿Por qué dicen que no, es? No, si Paul Stanley también es dueño de... Es dueño de Kiss. Los dos son Gene Simmons, sí. Y Paul Stanley son los dueños. Sí. Sí. Los demás valen madres. Y Peter Criss ya los mandaron a la Burger, van bien. Y aparte ha habido otro miembro, ¿no? O sea, no... Hubo no, más. Sí, no. Maquillados. Estuvo el Zorro después de... Que fue, le alcanzó todavía a desmaquillarse, que sí. Fue el Zorro. Estaba... El baterista que se desmaquilla es el Zorro. Exactamente, sí. Estaba Steve Stevens, que lo corrieron al medio disco. Fue el segundo, porque ha habido dos... Starchild. No, Starchild es Space, algo así. Spaceman. Ha habido dos. Pero eran el mismo. El que cambian el personaje es el de Peter Criss. Que es... uno era... sí, que es el gato y el zorro. Pero era Ed Frehley, y que era el original. El galáctico, que le ponen en español. Y el otro era Steve Stevens, que lo corren en el disco. Mi desconocimiento, o mi conocimiento llega a Chi. Simón Simonazo. Para que veas, entonces... Era Super Cheese y era Simón Simonazo. El Super Cheese, ¿verdad? Que eran, Capulinita. Un poquito más grandecitos. Era beat, como formato beat. Formato de los primeros de beat, antes de ser formato. Seguramente los papás de los imberbes que nos están escuchando eran de esos naquetes que lo iban leyendo el Capulinita y lo iban recogiendo. Sí. Entonces ibas por la calle y te encontrabas toda la historia. Y decías, voy a leerlo, ibas recogiéndolo. Más naco, ¿quién es más naco? ¿El que lo deshoja o el que lo junta? El que lo deshoja. Lo valora, el otro lo valora. Pues yo nunca entendí ese concepto de ¿por qué lo deshojas? ¿No? Sí, ¿no? ¿Por qué lo leo y en lugar vas cargando de voltear menos, la hoja? Cargando menos, probablemente. A mí lo que me llama la atención es que era el Capulinita el que lo deshojaban. Por ejemplo, nunca vi un Calimán deshojado. ¿No? Nunca vi un Rarotonga. Hay que ser sinceros. El Capulinita aparte se deshojaba fácilmente. Sí, es que yo creo que eso influía en el aspecto de tirarlo, porque se te hacía pinole con un pegamento altamente... No estaba engrapado, no era engrapado. No era. Y lo que a diferencia... Decir, un fantomas y eso, no manches, el formato de entrada mira, es... Vuelas una página... Y se te fueron dos. No, se te fue la de adelante, güey. Por eso se te fueron dos. Arrancas una y se te va. Me extrañaría que alguno de los naquetes que nos está escuchando le haya pasado eso. Pero fíjate, ahí era lo curioso. ¿En leerlo o deshojarlo? Los dos, con su espectacular de traileros, güey, no me extrañaría. Ese sí te voy a decir, yo sí encontré libros semanales, digo, semanales, deshojados. Sí. También. Ahora, pero lágrimas y risas. Pero fíjate, la diferencia de Capulinita a lo que hacía Editorial Novaro es que Editorial Novaro tenía tres formatos. Era la serie Avestruz, que era un poco más grande que más bien era el cómic tipo tamaño Golden Age. Nah, a ver, empecemos por los tamaños. El Colibrí. El Colibrí, que era un poco más grande que el Capulinita. Sí. Es correcto. El águila, que era el normal o el formato semi-bit, que es el que un poco más grande que Bit. En principio, porque el problema es que Bit acaba no es tamaño de cómic americano. Sí. Sí, porque no es cómic americano, es como tres cuartos de cómic americano. Es que muchos de nosotros escuchas, la verdad, probablemente ya conocían a Bit con el formato americano. Realmente era tipo águila, que era... Pues no sé, como tres cuartos de un cómic americano. Es correcto. A cuatro. Y el avestruz, según yo, era... No, a cuatro es casi el carta, güey. Según yo, el avestruz era más grande. Que un cómic americano. Es correcto. Yo me acuerdo perfectamente de los clásicos ilustrados y todo eso. No, ahorita... Yo me acuerdo del Batman y del Superman en formato... Bueno, ustedes... Hulk, de hecho, salió, lo tenía Editorial Novaro, y Hulk salía en serie avestruz. Sí. Ajá. Fantomas salía en águila. Espérate. ¿Cuál lo tuvo cuando salió la serie? O sea... ¿Cuál es el más grande? ¿No había otro entonces? Avestruz era el más grande. Yo me acuerdo de Clásicos Ilustrados y era grande. No, esas eran ediciones especiales. Había ediciones especiales que eran Treasury Edition, como la americana. Como la americana. Que el más, el Superman Hombre Araña, no sale el primero, sale el segundo. A mí me encanta. El Treasury Edition. Yo siempre recordaré de mi infancia el famoso Rumpelstiltskin, protagonista ahorita de Once Upon a Time. aquí la traducción fue el enano Barabai. El enano Barabai. Ahora, saca, sácalo. ¡Sácale! Estamos hablando, ¿qué será? Entre 1978 y 1980. Sí. ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí, sí. Sí. Hagan cuenta. Sí soy viejo, pero mis cómics tenía cuando tenía 4 años. Sí. No, yo también, o sea, yo nací en 75, yo debí haber empezado a tener conciencia de mis cómics. Yo tengo, de los tú has tenido conciencia como casi, desde la semana pasada. Tengo un copalón casi todavía ahí. Ah, cabrón. Así como raro o un tarzón de 4 pesos. Tarzán, güey. Tarzán. ¿Cuál tarzón? Tarzón. No, es que era tan viejo, güey. ¡Te voy a dar un tarzón! No, ese es torzón, no tarzón, güey. O sea, hagan cuentas de que no digan, no, pues es 1975, los cómics se me compran cuando yo tenía 3, 4 años. Ay, cálmese, seguro de guanguetes, como si no les tocara el de a dólar 25 y los pagan de a 4 ahorita. Como trivia, soy el más joven de los 3 que estamos aquí. Es correcto. Sí, acá mi compañero. Yo nací en 74 y tú naciste en... 69. El moricano, no creo. Sí, no, yo nací en 1969. No pudiste haber nacido de un acto así. No, yo nací en el año de 1969, tengo 43 años. Ah, uh-huh. Right. Para que digan, ay, no cuadran las matemáticas, sí, estúpidos, porque nací 5 días antes de que se acabara el año. Así de rápido. Entonces, 6 días antes de que se acabara el año yo nací, entonces no hay bronca. Como dice mi tía que nació el 31 de diciembre. Qué chinga, güey. No, ella dice, qué poca madre, soy vieja un año más por un día. Sí, es correcto, sí. Ya es prácticamente el año siguiente, güey. Yo diría, no, nací en 75, nací en 76, güey. Sí. Y si dijeras eso, seguramente tendrías muchos problemas legales por andar falsificando. Es correcto. No, yo sí nací 6 días antes de que se acabara el año. Entonces, digo, ahorita que estamos hablando, nuestro tema central se desvió un poquito. Ya tenemos dos bloques. Pero generalmente, por ejemplo, otro problema que presentaban las actas de nacimiento es que te ponían... Por ejemplo, en tu apellido te ponían y te ponen una Y. Es tal y López y Hernández. Así porque se le ocurrió en ese momento al cuate. No. O porque tienes dos nombres y tú firmabas con uno solo. Sí. Grave error, ¿eh? Tenías que firmar con los dos. Yo por eso soy como villano de telenovela, un solo nombre y a la burga. Yo también. Puro villano de telenovela, porque los buenos son los de que Ricardo Alfonso Roberto Rutensinski, ¿a dónde vas, maldito? ¡Saludos, Carlos Joy Moisés! Joy es por otras situaciones, en realidad es de Santa, no dice Joy. Y el Moisés es apellido, entonces, está es tan raro como él. ¿Qué apellidos de nombres hay? Hay apellidos Carlos, sí. Hay apellidos Gregorio, exacto. Hay apellidos David. Sí. Caray, sí. Apellidos, ¿eh? Pues, con toda esa gente me ha tocado alguna vez trabajar de... Ay, Carlos, Carlos es el apellido. No, es ya iba a empezar no, como en el Facebook el que dicen, ¡sí existe el hubiera! El hubiera, sí. El hubiera. O sea, como el hongkonés, que es Batman, Superman, o sea, el cuate se llama Batman, Superman, no sé qué carajo. Qué poca madre, güey. Para patear a los papás, güey. Si no y ya me imagino la cara, aparte del conconejo. Si no los quieren, abórtenlos, güey. Así de rápido, al carajo. No, seas ojalá. Güey, ojalá tener una... No, toda tu vida será Superman. No. Se puso a su hija Harley Quinn. ¿Quién? Kevin Smith. O sea, güey. Se puso Harley Quinn. John Bogdanov. No manches. Sí, mira, John Bogdanov le puso Kal-El a su hijo. Nicolas Cage. Le puso Kal-El a su hijo. También Bogdanov le puso Kal-El. Sí. De hecho, nació primero. Dios, gracias que existe el registro civil y te puedes cambiar el nombre. Güey. Ay, aquí en México hay Robocop. Sí. Sí, es ¿cómo correcto. Te llamas? Robocop. Robocop Martínez. Sea bueno, no, sí. Común en México es Lady. Mm-hmm. Así, Lady es clásica. Pero, y aparte, común, pero Lady. Con I latina. L-E-I-D-I. Lady. O sea, pronúnciase y escríbase igual. No, nada están, más, están del nabo. Españolícelo. El Brian con Y es un clásico. No, el Brian más patético es... B-R-A-Y-A-N. Sí, Brian. Esto, no, está. Para patearlo. Sí, no, mira, ya nada más. Peor si lo pones con doble L. No lo dudaría, güey. Porque son capaces. Y mira, si entre los que nos oyen no saben la diferencia entre ay, ahí y ay, está cañón. Sí, son como 12 centímetros entre cada uno. Más o menos. Ahí. Sí, abro. Ahí, la exclamación de ay, por Dios, es sin H, A-Y. Ahí, de ahí de lugar. De, exactamente. Y ahí de a ver. De a ver. Ajá, entonces así. Si no saben, y todos lo escriben con K, están del nabo. Pero bueno, a lo que nos atañe. A todos los demos que nos oyen. Ya, todos, cabrón, están del nabo. Pero bueno, la gran mayoría. Pero bueno, retomando la cuestión. Entonces viene Superman. Niño Armando, puede ir al baño. No, tiene frío. Viene He-Man and the Master of the Universe contra Justice League, que pinta pa' chido. Los dibujos están muy fregones. Los dibujos, el arte está muy fregón. Yo pondré mi en algo que no me interesa leer, la neta. Ni tan no, bien. Ojo, una cosa es que salga y los dibujos estén buenos, no otra cosa. No, no le interesa leerlo. No, porque yo creo que estoy de acuerdo. Es como a mí no me interesa la serie de S.H.I.E.L.D. Es que me parece un excelente... me parece una excelente serie, me parece un excelente momento para que lo haga, me parece un excelente concepto, me parece excelente que el protagonista sea Coulson, creo que es el personaje ideal. Nada más. Mira, a mí en lo personal, totalmente... Te vale madre. Me vale madre la pinche serie y Coulson es el personaje que más huevo me podría dar en el mundo. Pero mira, me parece excelente todo lo que... Es algo de lo que platicamos las bambalinas, digo, ahora sí ya entrando en el tema. Que a eso vamos a platicar. En general, Coulson es el más ideal, porque es el cuate que se va a cobrar más barato y está identificado en todas las películas del universo cinematográfico Marvel. Casi todos. Sí. Casi todos. Es el equivalente a Samuel L. Jackson. Nada más que te va a cobrar mucho menos. Sí, claro. Y como dijimos y las frases continúan, Coulson es un agente glorificado. Sí, sí. Y aparte, glorificado. Martirizado. Además. Sí. Y aparte, me vas a ver, si me salen a mí con la jala de que... no estaba muerto, los Avengers necesitaban motivación, ¿no? Es un live model, ¿decoy? Por supuesto, discúlpame. Una cosa es que el 80% de los plots de S.H.I.E.L.D. acaban en eso, pero recuerda, en televisión no se ha visto, es first time. En el universo cinematográfico es first time. ¿Quieras que no? Sí, sorry. Es como en el Suicide Squad, sí se va a morir, sí, güey. No, pero en el Suicide Squad sí era, se moría y se moría. Se morían. Es que ya, fíjate, no, curiosamente... Tiempo del, de ya valió madre. No, curiosamente del Suicide Squad no regresó nadie. De los que se murieron, no, obviamente nivel, porque eran villanos piteros de segunda, tercera y que nadie se acordaba y nadie le interesaban. ¿Nadie regresó? Ninguno regresó. Ni siquiera pues, alguno después de la muerte. ¿No está muerto? Sí, no, andaba de parranda. Fue un truco más de Nick Fury, ¿no? Eso sí. Lo dijeron así, que fue... De hecho, Nick Fury en la misma película no se ve tan acongojado. No, y de hecho, pues ahí se acaba el rumor de que era la personaje. Sí, extrañas. Ya se murió Coulson. Sí, no hay bronca. Mira, Coulson no se murió esta María Gil. No. Perfecto, que se mueran los demás. No se murió María Gil, no se murió Black Widow. Me vale madre. Me vale madre. Tori, esos no me importan. No me importan. Venga, María Gil. Qué buena elección de María Gil, caray. Sí, que sonaba que iba a estar en la serie, pero al final del día no. No tiene por qué. Por ahí, pues, también es una actriz de televisión. Sí. No es una... No es así la mega. No es una estrella. Pero mira, acuérdate que... Seguramente dices, vamos a meterle para que se vea. Y de repente un día, ándale, mira, sale un barro, sí. Toro, sale un sí, pero acuérdate que hay actorcetes de televisión que salen como Johnny Depp. No, Johnny Depp está cañón. Actorcetes de televisión ha sido Johnny Depp, ha sido George Clooney. ¿no? Sí, George Clooney regresó al final de ella. Ajá. Al último episodio. Está bien, como debe de ser. Creo que también en The Office regresó que no es el equivalente, ¿no? Steve Carell, ¿no? Creo que hizo un cameo glorificado, ¿eh? The Office, güey, wow. No me extrañaría que hagan algunos cameos, pero evidentemente el personaje ideal para mantener una continuidad, para situarlo bien, es Coulson. Que a mí me dé hueva es otra cosa. No, pero... Pero aparte lo dije, sería el equivalente que yo haría, y que muchas veces he dicho que la serie perfecta que yo estoy de acuerdo aquí es Gotham Central. Por supuesto, no Birds of Prey, no, que lo hicieron. Es Gotham Central, el cual está envuelto en el ambiente, inclusive podrías ver pasar una capa o algo. Exacto, y no tendrás bronca. Una silueta a lo lejos. Y no pasa nada. Puedes ver la vida de Montoya, De Bullock, de Gordon. Y estás feliz. Sí. Y es una serie policíaca con tintes de superhéroes. Exacto, puta madre. Que sería un gran concepto para hacerlo en televisión. Yo creo que sería que la idea ideal de para Shield, DC. Yo creo que de acuerdo. Y yo creo que Agents of S.H.I.E.L.D. es... Y al contrario de Armando, realmente yo sí vería también Gotham Central. Sí, porque la serie fue extraordinaria. Y aparte es un buen concepto. Como recomendación, consíganse los TPs que hay de Gotham Central. No van a salir decepcionados, hay unos mejores que otros. Pero son geniales. Y a ver, dos rápidos que me recomiendes tú, que eres mi gurú de Gotham Central. Era el... De Robin, el Red, el, bueno, ¿no? Sí, el Dead Robin. Ese es bastante bueno. Y hay uno del Joker que es muy bueno. Ok. Entonces, búsquenlo, ahí lo checamos y inclusive si no se los ponemos en Twitter para no más para que vean cuáles son, ¿no? Pero la neta, altamente recomendables, en su mejor momento coescribiendo ahí Ruca y Brubaker. Excelente serie, ¿eh? Entonces, algunos lo hacía solo Ruca, otros solo Brubaker y otros lo coescribían. El arte, por cierto, de... El de Daredevil. Daredevil, se me fue el nombre ahorita. A mí también. Que, bueno, Daredevil, antes del nuevo reboot. Sí, sí, sí. Este, sí. Me encanta, ya son los... De la época de Brubaker. Michael Lark. De la época de Brubaker, Lark. El Daredevil era... Lark. Lark. Me encanta porque cuando dices el nuevo reboot, pues significa que le han hecho como 600, güey. No, pues mira, no... Daredevil no tantos, ¿eh? No tantos. El, solo uno y muy pitero. ¿El de Quesada? Mira, hay dos no personajes Quesada, equivalentes de DC y de Marvel... que son el personaje B, por excelencia, que es extremadamente, tremendamente popular, Green Arrow y es Daredevil. Estoy completamente de acuerdo y yo y Daredevil es más exitoso que Green Arrow. Sí, tiene mejores historias, y eso lo reconozco, tiene mejores historias Daredevil que Green Arrow. Sí, claro. Este, Green Arrow tiene una buena historia. Y a Green Arrow lo viven reboteando. Sí, sí. A Daredevil no. No, Daredevil, lo único, la única de reboteada que le metieron fue a esta... Con una muy... Su, bueno. Su... ¿Cómo se llama? Marvel Knight. Uh-huh. Sí, que es un y concepto... La, y la nueva. Que realmente no rebotean al personaje. Realmente solo sacan una nueva serie con un tono más oscuro. Realmente no es reboteo. Sí. La yo creo que el reboteo es Smith, ¿no? Este muerte simulada que hubo del personaje con la serie apestosa de Shadowlands. Sí. Y después este la serie apestosa, curiosamente, de Daredevil Reborn. Ajá. Muy malas. Curiosamente, Danny Deagle, que empezó muy bien y se nos cayó, no sé si le cambiaron los planes, le quitaron todo. El cuate cuando encumbra a Daredevil en el trono de Han, era un concepto buenísimo. Y sí. Todo para acabar en Shadowlands, qué desperdicio de trama, sí, honestamente. Sí, claro, sí. Pero bueno, que fuera de eso... Curiosamente, ahorita que mencionan a Daredevil y a Green Arrow, los dos como personajes B, los dos en un número, bueno, los primeros arcos... Uno lo hace, los dos los hace Kevin Smith. Sí, los dos los rebotea. Y los dos lo hace muy bien. El problema es cuando terminan el arco de lanzamiento. Creo que la mejor que van al carajo. Ese maldito gordo inútil que me caga es yo, tanto a Daredevil como la Green Arrow. ¿Sí? Curiosamente sí, con los dos personajes B que estamos mencionando y lo único que ha escrito, soy sincero, y yo también porque yo lo vi y dije, ah, viene de televisión y me cayó bien este... Sí. El Jay and Silent Bob y todo el desmadre que los gastó y los gastó y los gastó. De repente dices, bueno, vamos a ver qué hace con Weden Gear. ¿O cómo se llama esa madre? Qué porquería tan grande. Es una mierda. El Weden Gear o algo así. Batman hizo, es una mierda. Una mierda completa. Y igual, de igual manera, la porquería que hizo de violar a Black Cat. Para darle una explicación... estúpida al personaje que no la necesitaba. Y se quedó en el número 1, 2 y no, dos, acabó la serie 20 años después. Okay. Por lo menos la de Daredevil nunca la acabó. Daredevil The Target. Esa serie que dices, un número, su one shot, que se va al rincón de la infamia de Destripando, junto con la serie de Wildcats. Con tantas cosas. Con la de Authority. La de Authority. Que con Jim Lee. Uh-huh. Y ambas escritas por Grant Morrison. Ajá. Y la de este, Batman que es la peor de todo, faltando uno o dos números, nada más para acabar la serie. Y no ha tenido la licencia. Es más, va a salir, ya salieron y se filtraron imágenes primero de Wonder Woman. No, pero ese es de Grant Morrison. Morrison. Pero Wonder Woman, ¿no? Earth One. ¿Es Earth? Ya lo volvieron, ya no va a ser novela, va a ser Earth One. Es como Batman, Earth como... One, Superman, Earth One. Pinta bien, tiene tantos años queriendo hacer a Wonder Woman, Grant Morrison. Yo sí quiero ver qué hace con Wonder Woman. Por supuesto que sí. Y se ve que no se aleja mucho, por lo que vi, no se aleja mucho del concepto que está manejando Azarello, ¿eh? Una noticia rara que oí en las redes, neta. No la viste, la leíste. ¿No? Es que lo oí en un podcast. ¡Ah! ¡Qué putero estuvo ese chalaca! ¡Explicación! ¡Life Model Decoy! ¡Life Model Decoy! Sí, pero bueno, efectivamente lo leí en las redes, siendo honesto. ¡Chalaca Fluxy! Ahí de los mandos de Marvel MX, México, Bueno, es cierto, de Dícime. Perdón. Mal traducido entonces. No es eso. El rumor es que probablemente ya viene la primera ola de cancelaciones de los títulos que lanzaron. Y me extraña ver, digo, tengo teorías por qué no puede ser appealing para el público mexicano, pero Wonder Woman está entre los que van a cancelar, probablemente. De entrada dice... Hace sentido, para México de entrada dice que van a bajar el tiraje, por lo menos. Pero no descarta una cancelación. Qué curioso, porque nosotros consideramos que es lo más interesante que ha salido en Wonder Woman en años. Sí. Por lo menos es un concepto fresco de TV. Yo creo que el dibujo de Cliff Chiang no es muy appealing para el público mexicano. Puede ser. Pero le queda muy bien a la historia. Yo creo que también meterle tanto peso, tanto contexto mitológico, o sea, y sobre todo en la forma en la que lo está jugando Azzarello, creo que para la bola de ignorantes, indios que hay, gordos, apestosos, creo que es difícil de entender. Entonces, lo rebasa, güey, no es Wikipedia. Yo honestamente, sí, yo también lo creo. Entonces, es Wikipedia, es Wikipedia. Wikipedia. Okay. Voy a consultar en la Wikipedia, no lo encontré, no lo entiendo. Ahora, rebasa mis límites. Ahora, también hay que ser sinceros. Me hace un poco de sentido. Yo creo que el dibujo de Cliff Chiang no es tan appealing. No, y aparte me hace sentido, ¿por qué? Porque al final del día Wonder Woman para la raza mexa sigue siendo un personaje pa' niña. Fíjate que es un concepto muy interesante. No nos hagamos, no es mexa. En general es universal. No sé si apela quizá al machismo dentro de raro. Porque el machismo mexicano es muy raro. Sí. O sea, soy macho cuando me conviene, pero soy remandilón en otras cosas. Sí. Curiosamente, los gringos son menos mandilón. Hay sexo, soy mandilón. No hay sexo, me vale, es madre, hija. No, tres madrazos, ¿cómo no? No, generalmente así te presionan, güey. No hay sexo, haz lo que yo quiera, güey. De acuerdo. Pero bueno, fuera de eso, hay algo cultural detrás, yo creo, sí, en ese aspecto. Pero se me hace raro, ¿no? Es uno de los títulos que me saltan y ves otros que... Yo iría más asunto, ¿no? Para cancelar aquí en México un Aquaman, güey. Yo. Es Jeff Jones. Quieras que no, es Jeff Jones y tiene un dibujo. Sí, Iván Reis. El dibujo del mejor dibujante de DC a mi gusto en ese momento. Iván Reis. Iván Reis. Que la verdad dibuja. Y ya también tenemos a Eddie Barrows. También es ese brasileño. El brasileño, Eddie Barrows. No sabía. Entonces es Eddie Barrows. Eddie Barrows. No, no es Barrows. No, es Barrows. Tiene W. Sí. Bueno, la pronunciación sí es diferente. ¿Qué tanto son de veras? Porque yo he visto, hay unas cosas que sí lees y dices, no me cae que el apellido no va así, güey. Sí, no, pero no, se no me hace que le escribieron mal tres veces y dijo, ya que sí, se quede. Si usaban seudónimos. Que me hace que es Eddie Barrows, pero sí también es de la oleada brasileña. Porque Barrows sí es un apellido bastante común en Latinoamérica. Bueno, en América Latina, sí. En Brasil, en general, como en portugués. De hecho, la oleada de dibujantes brasileños, ¡ah, qué fregón ha salido! Y curiosamente, el hermano de Iván es Rod Reis y es un fucking tracer. Generalmente pasa así. Mira, ahorita o sea, uno dice, o sea, un entintador. Para Eisner se fueron dos hermanos brasileños, Paulo Rivera y su entintador es su hermano. Sí. Güey, no decir, me acuerdo cómo se llama. Hablamos de hermanos, güey, de los Hildenbrand. Ah, bueno. Ah, esos son una piola, güey. Son una piola. Mejor hablemos de los Cube. Sí. No, esos son otra cosa. Ya son leyendas. De los Buscema. Sí. Tal cual. Sí, sí, son leyenda. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte y seguimos. Ya, ahora sí regresamos más para mentar madres con respecto. Yo creo que sí. Bueno, ahorita vemos qué diablos hacemos, pero nosotros nos vamos a un corte. Nos vamos con el mismísimo Hoff. Nos toca buscar la libertad, we are looking for freedom, somos el equipo secuencial, vamos y venimos. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey! Since the dawn of man is really not that long as ever. every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song, a fraction of a second, and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs... Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quailaudfm.net. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y... Este bloque es presentado por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Seguimos hablando de todo lo que salió en esta semana, de todo lo que recordamos, todo lo que nos venga a la memoria. Bueno, y originalmente empezamos con el tema central o de inicio era el lanzamiento de la serie de S.H.I.E.L.D. Ajá, que se ha dado mucho bajo el banner que Armando dice que se le hace pitero. Entiendo que es un agente glorificado en ese aspecto. Sí, Coulson, glorificado, sí. Un personaje perfecto para hacer la serie. Exactamente. Pero sí, sí, sí. Es el hilo conductor y estoy casi seguro que funcionará semi Nick Fury. Ahora, ni siquiera va a ser el protagonista. No. El protagónico va a ser las historias de estos nuevos personajes. Y por ahí se dio un tipo... Tipo Caterpillars, me los imagino, para quien no sepa, la interpretación que dio Hickman en S.H.I.E.L.D. de los nuevos héroes, o sea, son agentes con poderes, no son agentes normales. ¿Qué son, hijos de villanos? En este caso, no sé si vaya a ser para la serie, sí. Porque no estaría mal, ¿no? Probablemente te expliquen el background y no te salga Mr. Hyde, sí. Y, ni Daisy, ni todos que estos, no te, pero que no nuevos te... personajes, e inclusive tenga que combatir contra su papá, tipo Arrow. No, Arrow no combatió. ¿Con la mamá? La mamá está muy estúpida, pero la serie está muy buena. La serie de Arrow... que es Arrow, la cacería. Siempre me pierdo en las traducciones del español, güey, porque no sé, me hacen dudar de tantas cosas. Es que cosas. Seguramente leyeron Lamb and Hunter, Hunter y sí. Dijeron, así como que cazadores del arco largo se oye muy pinche. Güey, ¿por qué no le pusieron así nada más flecha verde? Ya, punto. O flecha, ya, al carajo, ¿para qué? La cacería. Si no es Hunger Games, güey, ¿qué es mamada aquí? La moda es la moda, O sea, quieras que no... Aquí. Pero bueno, ¿qué película en español, saliéndonos de tema como siempre, habrá tenido más encarnaciones en traducción? ¿Y dónde está el exorcista, el piloto, la escuela? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Y ninguna se llamaba así. No. Fuera la primera. No, ninguna. Porque era Airport. Era Airplane. Airplane. Era Airport. Porque la serie era Airport. Era una sátira de... Airport 77. No sabía. Era una sátira, eso se llamaba Airplane. Ajá. Y aquí fue, ¿y dónde está el piloto? ¿Y dónde está el policía? ¿Y dónde está el exorcista? ¿Y dónde está el detective? Sí, exactamente. Mejor no lo pude haber expresado, carnalito. Pero sí está muy far-fetched, ¿no? O sea, las pinches traducciones. Yo creo que la peor, insisto, hasta el momento, la peor traducción que yo he visto de una película, Pasión y Gloria. No, un final inesperado. Thelma y Luis, un final inesperado. Esa no es una mala traducción, eso es una chingadera. Sí, la verdad. Thelma y Luis, un final inesperado. Ah, mira. Star Wars. La segunda sería... es del Empire Strikes Back. El Imperio Contraataca, le habíamos puesto... Star Wars. Los villanos. El hijo perdido de Vader, güey. Sí. O algo así, ¿no? Vader se reencuentra con su hijo. What the fuck. Sí. Y luego el regreso del Jedi, Luke se queda con la espada. No. O sexto sentido, ¿no? Ay, sí, de Bruce Willis es está muerto. Exactamente. Algo así. La muerte de Bruce Willis. Sí. Es como una imbecilidad. O, por ejemplo, no crean todo lo que ven. O sea, ya, no manches. Sí. O sea, sí, pero bueno, está muy jalado. En general, curiosamente, que tengo en una distribuidora nos explicaba que generalmente los directivos son los que hacen y el director general probablemente hacen las traducciones. Qué estúpidos. Que no lo hagan. Y apelan mucho. No, hay unos que probablemente... por ejemplo, hay que ser sinceros. Aquí, ¿qué te dice una película tipo... hay una muy famosa, la de Street... ¿Cómo se llama? ¿Qué es este? Streetcar Named Desire. No, pero Intriga en la calle Arlington, ¿no? Esa sí la tradujeron como tal. Creo que es así. Pero hay otra que te dicen nombres así como de... Joe. Ajá. Y ese chango es un chango. Pero lo que agarran y te dicen, cacería asesina. Bueno, hay que ser sinceros. ¿Cuántas películas hay que se llamen, ¿cómo es? La de Drag Me to Hell, ¿cómo la? Arrástrame al infierno. Ajá, y la otra, la de... El despertar del diablo. Andale, ¿cuántos despertares del diablo? Una de como 20, güey. Sí, ahí hay un putero. Okay. Luego les pasamos... Por eso están en el diablo. Sí, luego les pasamos la dirección. Pero bueno, ya, volvamos al tema. Sí. Entonces, digo, retomando, yo estoy de acuerdo... No voy a decir, ni me voy a adelantar diciendo, nah, es una mierda la serie de S.H.I.E.L.D. No creo que sea una mierda. Que me dé hueva, que no me interese, no quiere decir que sea una mierda. Yo creo que va a ser lo contrario a una mierda. Creo que es un muy buen, o sea, dieron en el clavo, era el concepto ideal para dar a eso voy a sacar. Hora de ordeñar en otro medio. En la vaca hasta aquí. Y aparte es Whedon, o sea, viene el equipo de Whedon, entonces no hay problema. Ahora, yo lo que iba es precisamente eso, o sea, una cosa... Es decir, ah, va a ser una... No se puede adelantar uno a decir, ah, va a ser una basura, va a ser una porquería. Porque te voy a decir una cosa, yo fui de los primeros que dijo, ay, a mí Arrow va a ser una mierda. Y ahorita soy fascinado con la maldita serie. Sin embargo... Él estuvo fascinado con Smallville, creo que cuatro temporadas. Cuatro temporadas, güey. Sí, cuatro temporadas. Y después hasta que salió la Legión de Superhéroes. Las 10 temporadas. No, neta no, güey, neta no. Pinche Smallvillero de closet. No, fíjate que al principio sí, a mí sí me gustaba Smallville. Las primeras cuatro temporadas. Pero yo te soy sincero, a mí me dejó de gustar en la 3, cuando ya lo sacaban a este cuate encuerado por cualquier cosa, llegó Luisa... Lane, y le partió la madre. Yo soy uno de esos Smallville. Ahí sí, ya, en el momento que sale Luisa Lane, ya valió más. El hecho de no ver evolucionar un personaje y ver a Dawson trepándose en la 11ª temporada por el mismo balcón con su vieja, dices, sí, ya. No manches, ya, güey. Pero, ahora, pero lo que sí le doy toda la razón a Clarky con respecto a The Shield es, igual a mí, que sinceramente también el universo de Marvel, fuera de 3-4 personajes, no me llama ni tantito la atención, es una cosa muy diferente. Ajá, o sea, hay que ver cómo está. Yo creo que va a ser buena, sí, yo creo que va a... Aparte, sí, creo que va a buena. Estoy muy feliz a los Marvelitas, creo que va a ser exitosa la serie, a lo mejor, quién sabe, hay conceptos que cuando los quieres pasar a televisión fallan, pero yo creo que lo pasaron bien. Bueno, no, decir que Wong conoce bien el medio es relativo. Es exitoso en el medio. No, le pegó un concepto. Buffy. Porque de ahí, su Firefly se lo cancelaron. La de Liza Dushku se lo cancelaron. Dollhouse se lo cancelaron. Que ya era bueno, ¿no? Que era bueno, Dollhouse era buen concepto. Entonces... La película es muy buena. Conoce bien el medio. Hay películas de dos niveles, pero no es... O sea, no es tampoco particularmente exitoso. No, digo, sí, porque sinceramente nada fue Angel, bueno, Buffy. No, Buffy. Angel, que es el spin-off de Buffy. Pero conoce bien, ya hace bien televisión, porque a lo mejor no fueron tan exitosos sus proyectos, pero fueron buenos. Firefly era buena serie, que no, por desgracia, no pegó, yo creo que por el concepto en sí. Es un problema, mira, generalmente si sale otra serie exitosa, que hablábamos ahorita, que viene de regreso Jack Bauer. Uh-huh. El regreso de Jack Bauer me parece maravilloso. Sí. Ese sí, Coulson me limpia la cola con él, pero Jack Bauer... No, ese sí es un agente. No creo que tú te limpies la cola, probablemente Jack Bauer es el limpio. Sí, exactamente. Pero Bauer sí creo que llega y le rompe la madre hasta Nick Fury. No sé cómo le hace ese güey. Rodeado de todo mundo. Roto la madre a todos los terroristas que he visto. Seguro a Coulson también. Aparte era el hombre sin miedo. Ese güey llegaba con una pistola y... Oh, voy a matar a la vieja. Sí, la aventaba y lo agarraban los terroristas y luego no sé cómo se tapaba. Sí, no, pero mira... Es muy interesante, explícanos el concepto bajo el que vuelve 24. Regresa como miniseries de 12 capítulos, van a ser otra vez tramos de 24 horas, pero se van a brincar horas. Se van a seguir haciendo capítulos de... O sea, a lo mejor una sí, una no, o una sí, dos no, y dos seguidas sí, no sé. O sea, pero... O pueden ser seis seguidas, duerme Bauer 4 horas y ya duerme todo. Ya déjalo dormir, güey, porque neta sí se aventaba. Este cabrón sí tiene serio insomnio, ¿eh? Sí, cabrón. Me queda claro. A lo mejor en lugar de 24 se llama 12 ahora, güey. No, va a ser... Entonces la mitad. De hecho, la anunciaron. Se va a llamar 2x2. Se llama, ¿cómo? 24, Live Another Day. Ah, está machín. Entonces, suena bien, suena y ya está bien. confirmado que regresa Sutherland, como Jack Bauer. Curiosamente, confirmado todo, unos personajes más reatas que ha hecho la televisión, sí. Un programa que cambió el concepto de televisión. Es que, mira, es a lo que iba, hay dos conceptos muy interesantes, revolucionarios en la televisión, y ambos muy exitosos, curiosamente. ¿Quién es el director de 24? No me acuerdo, quién es el creativo. Ay, se me fue. Yo lo único que es que era una serie que disfrutaba harto mucho. Es impresionante porque 24 te maneja la continuidad a nivel estúpido. Sí, impresionante. Cosa que no se manejaba tanto. No, era más laxa. Sí, pero es inexperante a veces, ¿eh? Yo nunca la pude ver en televisión porque además, si te perdías un capítulo... Ya vaya madre. ¡Ya se murió esta vieja! ¡No! ¡Mira la maldita! La serie completa en un día. O sea, te aventabas todo el insomnio de Bauer. Porque te la... O sea, no podías parar de ver... Mira, técnicamente, tratando de ligar lo que es el concepto de los cómics con esto, refleja bastante lo que es el cliffhanger. Totalmente. Sí, entonces, cañón. Es llevado al extremo. A mí me encanta leer a Brian K. Vaughan, por ejemplo, que yo lo considero uno de los amos del cliffhanger. Eso es lo mismo. 24 te dejaron con un cliffhanger y al siguiente decías... Bueno, ya, voy a ver el que sigue porque me dejó picado, sí. Pero la neta, pues ahí dejo de verla, sí. Porque ya tengo que dormirme. Y veías y te dejaban otro maldito cliffhanger que te tenías que soplar y cuando te das cuenta habías despertado y no habías dormido, cabrón. Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces es altamente adictivo. Entonces, este concepto revoluciona la televisión, cabrón, en muchos aspectos. Sí. Yo te lo voy a decir, te lo voy a poner de esa manera. Mi papá era una persona que rara vez se enganchaba con una serie de televisión. Rara vez era de que, oye, papá, pues anda así al carajo, luego... Y 24 se aventó las 7 temporadas, 8 temporadas, la película, y estaba bueno, molesto. Pero tiene ver otra película, ¿no? Todavía. Dicen que cambiaron el concepto porque es muy difícil hacer el concepto de 24 en una película de 2 horas. Entonces mejor bueno, hay que ser sinceros. ¿Puede fallar tan gacho como falla X-Files? ¿Sí? Sí. Que no es mala película, no que todo. La primera de X-Files es muy buena. ¿Hay otra? No la vi la primera, la segunda es muy mala. Sí, es pésima. Porque la primera es buena. Un capítulo largo. Sí, es un capítulo largo. O sea, la primera sí el te va ligando que, como que los temas que tenían. El único que nunca te engañó es la película de los Simpsons. Sí, claro. Se dice, empezando Homero, un idiota que pagó un boleto. Sí. Sí. Para ver algo que va a haber en televisión en medio año. No manches. Es genial. Yo ahí dije... Me ganó. Sí, me ganó. Por es master. Supuesto. O sea, ya me valió madre y sí, efectivamente vi un capitulote de los Simpsons. ¿Qué sí, esperabas claro. ver? Ajá. Yo por eso no lo fui a ver. A mí los Simpsons no me gustan. Y es fantástica. Es fantástica, yo estoy de acuerdo. Pero bueno, ese es un concepto. Otro concepto en televisión que yo considero que también es revolucionario es el aspecto. Y ahorita vamos a hablar porque también fui a ver una película de este creativo. El hombre de la Atlántida. De J.J. Abrams. Sí, claro. ¿Cuál? Lost. Y de esa nunca la entendí y me perdió el tercer capítulo. Nunca la he visto porque... Y me perdió el tercer capítulo. Eso te la tengo que ver desde el principio. Sí. Ya valió madre. La tengo que ver alta continuidad. Que he dicho, un día me la voy a echar. Y este tiene el concepto, haz de cuenta, como si dices que Tarantino manejó una línea que contaba en reversa y mezclaba las líneas temporales. Este aspecto es, corre una historia para de un punto hacia adelante y empiezan a ver la interacción que tienen todos los personajes en un punto en el pasado que se va acercando al punto de inicio. Y entonces empieza a salir todo eso. ¿Cuántas temporadas duró los? Siete temporadas. Entonces, también es un concepto muy usado ahorita en televisión. Tú los ves y lo usan impresionantemente. Entonces es otro concepto altamente revolucionario. Y este cuate, al contrario, tuvo un éxito bárbaro. Ha tenido un éxito bárbaro en el cine, llevando todo ese aspecto, ¿no? Él es el creativo de las últimas dos de... Misión Imposible. Y Star Trek. Y tiene las llaves del reino. Y aparte tienes Sí. Está hablando de Star Wars. Las llaves del castillo de Disney. Sí. En un crucero imperial. Sí, Imperial Crucier, eso es correcto. Entonces, es de los pocos casos en los que piensas que es alguien perfecto para... Mira, para la chica. Después de ver la segunda entrega de Star Wars Trek, tápense los oídos. No, la neta no les voy a quemar nada. Sí, no les pena. Ni porque la neta no es fácil narrar, terminaría mi narración. Es una trama harto sencilla, muy bien llevado. La acción, honestamente, igual de buena que la primera, de que dices... Güey, se aventaron, qué fregón voló, cómo se aventó en el espacio. Qué bueno que no está quemando nada. No, nada que no hayas visto probablemente en algún trailer o en alguna escena por ahí. Pero te puedes decir quién es el villano. No, ahorita les voy a decir. Ahorita les voy a decir. ¡Tápense los oídos! No, no es cierto. Ay, no, pero mira. ¡Es el otro mundo! Mi recomendación, neta, es así verla en 3D. En 4. Y en 4, mejor. Lo vale. No, en 4 suena muy, muy salvaje, güey. Mejor en una sillita. ¿Por qué la violencia, güey? O sea, ok, destripándoles con vista a que la vean en 4. Y si pueden verla, sí, ya la disfruten. Sí, disfrútenla. No, está muy violento tu comentario. No, pero la neta, mira, lo que es visual en la parte de dirección es impresionante. Tú, la verdad, ves estas escenas en el espacio de las naves y nada más un fan de Star Wars puede deleitarse en ver lo que les va a presentar a mí, para una nueva generación. Sí, a mí ya no va a ser el concepto. Hay que ser sincero, Star Wars tiene su nicho. Las tres películas primeras, que son las 4, 5 y 6, son perfectas para su época. Perfectas. Uh-huh. Las otras se vuelven un poco anacrónicas en cierto modo. Y pierde un poquito la línea, probablemente, como decimos. Ya no es parte de su época. Tú ves un escritor cuando ya no es parte de su época. Sí. Y eso quizás afecta un poquito. Yo creo que el director perfecto para traer de nuevo a este... Star Wars. Después de ver esto. Ahora, te voy a decir una cosa. Por ahí, no recuerdo bien cómo va el orden. Me queda muy claro que son las películas pares de Star Trek, las viejas. Tú eres el que sabes de Star Trek. No, así como el de viejo. Eres igual de viejo que Spock. Sí. No, un poquito más, güey. Pero me queda muy claro que no de las 8 películas, creo que salieron 8, las nones son... No, pesadilla en la calle del infierno, de que son 8. No, también, güey. No, de Star Trek son madrones de películas. Friday the 13th, no, esa fue más. Sí, como sí. 13, por lo menos. O sea, sí. Está Jason 30. Bueno, Jason X. X, que es Jason 10. Es... Jason Triple X, que es la pornocha. No, no la han sacado, no. Pero te aseguro que la industria fílmica porno lo está considerando. Me queda muy claro. Pero creo que son las películas pares de Star Trek las que... ¿Son las buenas? No, menos malas. Menos malas, no hay peli, neta. Siempre han dicho que la 2 es muy buena. Sí. The Grad of That Guy. La era de Khan dicen que es buena. Que es como la mejor de todas las Star Trek. No sé, nunca he visto ni un capítulo de la serie, de ninguna de las series. No tiene madre, tienes que verlo, güey. Nunca he visto. ¿Viste la neta te voy a decir por qué. ¿Viste Tierra de Gigantes? Sí, güey, sí, viste un capítulo. Sí. ¿Viste eso? Son menos piteros, nunca, son los del mismo calibre. Bueno, no, güey, yo me atrevería a decir que Land of Giants es mejor que Star Trek. No, yo creo que ahora sí será sujeto de la ira en las redes, güey. Yo no odio Star Trek. Es mejor el túnel del tiempo. El túnel del tiempo es un programazo, güey, es un programazo, Tony Douglas. A ver, uno está Cristo en la última cena contando 1, 2, 3, 4, 5... 15, güey, no, porque espérame, no somos 13, güey. A ver, digan sus nombres: Pedro, Juan, Santiago. Tony Douglas, de túnel del tiempo. O sea, güey, eso los hace grandiosos, son geniales, güey. No, yo no veo Star Trek, pero nunca en mi vida he visto un capítulo de Star Trek. Ya no lo vi, no me llama la atención verlo. Nunca he visto una película, aunque no. Acepto que creo que la primera me llevaron a verla al cine. Y seguramente me jeté. Como todos. Vi la nueva película de J.J. Abrams. Es muy buena. Muy buena. Sí, esa la vi en vida. Muy neta, buena. Neta, lástima porque, la verdad, estas películas sí son para disfrutarlas. No, muy bueno. J.J. Abrams me queda claro que es muy bueno. Más buena es Zoe Saldaña. Zoe Saldaña rulea y la neta, qué buena inclusión de la nueva de la güerilla. Güerita está ampliamente potable. Sí, pero a mí algo que me llama mucho la atención es que los capítulos de Star Trek, que era lo que estábamos comentando antes de empezar el programa, eran de, saquemos al, ¿cómo se llama?, a los tripulantes de la nave, van a Venus, sí, ¿y cómo son los venusinos? De entrada son puras mujeres y... Son verdes. Azules, güey. No. Están en Marte. Mira, hay que ser sinceros, es algo que lo viste en El Santo. Ah, sí. Pero es el santo, güey. Salían los vampiros que serán vampiras, güey. O sea, salían las marcianas que estaban buenísimas, cabrón. Sí, y al Kirk siempre lo secuestraban y lo empezaban a seducir. ¡Qué chido, güey! Fíjate que hay un detalle muy importante con respecto a Star Trek, que en su tiempo fue así de una que levantó ámpula, güey. Hay un capítulo en el que Kirk se besa con Uhura. Uh-huh. No con Lujuria, con Uhura, la teniente Uhura. Seguramente también con Lujuria. Bueno, sí. ¿Uhura quién es para los quienes Uhura, no en las nuevas películas eso es Aldaña. Pero... yo sí la besaba con Uhura. No, Uhuria. Lo curioso es que... ¿Lo ujurioso de qué? No, lo interesante de eso es que en la serie de televisión fue la primera actriz afroamericana con un papel constante y preponderante en una serie. Entonces, en el momento que le dicen, ¿sabes qué? Pues vas a tener que besarte. Dijeron, sí, pues echamos un besito, no hay bronca. Fue un episodio que casi hace que el Ku Klux Klan y cualquier, las Black Panthers... Uhura también era negra. Era negra, ¿sí? era afroamericana. Besó la negra. Besó la negra. Interracial en televisión. Es el primer beso interracial en televisión. Qué buen dato, honestamente yo no sabía. Nunca he visto la serie porque sé que Ricardo Montalbán era Khan, y salía siempre con el pecho. Con el peluche en el pecho. Sé que las mujeres eran verdes. Sé que... Y que se movían así bien raro. Y bien sé que se dieron el beso y fue el primer beso interracial. Pero porque son datos que realmente son datos de cultura general, sí. O de cultura de televisión, sí. O de cultura fílmica. No sé por qué la sé, pero la sé. Ah, pero bueno, digo, sí. Es normal. Probablemente no viste nunca el acorazado Potemkin. Pero, ¿sabes cuál es? No, ¿sabes que la escena famosísima de la carreola? O de las escaleras. De las escaleras. La que tiene el homenaje en Los Intocables. Exactamente. Pero no has visto la película. Que no. Ajá. Yo sí la vi hace poco, pero... O sea, lo sabes, son datos que debes de saber. O sea, es el primer beso interracial. Sí, es importante. Y levantó ámpula, te juro. O sea, que llegó gente del Ku Klux Klan y llegó gente de los Black Panthers, que eran los que estaban, y el que me dio para que no se hiciera tan ojalá grande. Ojalá que Pancho, no sea el nieto de Malcolm X que acaban de matar, güey. No, fue el hijo de Martin Luther King fue el que llegó y dijo... No, Martin aguanta. Luther King fue directo que le dijo a la actriz no que lo hiciera. Que lo hiciera. Y que no dejara la serie. Porque ella ya quería dejar la serie. Ajá. Y dijo, no, porque tú eres uno de los personajes más importantes que hay ahorita en los medios. Afroamericano. Y eres el primer, o sea, como un personaje para unir, mucho impacto, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, y eso lo dijo directamente, se lo dijo Martin Luther King a la actriz. Ajá. Entonces, y esos son de las cosas que ahorita ya lo vemos así como que muy muy normal, muy tranquilo, muy... Pues sí, llega Zachary Quinto. Que por Zachary Quinto es gay. Exactamente. Y Zoe Saldaña es dominicana. Exactamente. Zoe Saldaña habla español. Y habla un español mejor que muchos de ustedes. Sí. Y de hecho creo que hasta mejor que nosotros. Es probable. Ajá. Entonces son de esas cosas que uno dice, güey, está bien hecho. J.J. Abrams sí pinta para una gran entrega de Star Wars. Yo creo que sí. Ahora, fíjate, y lo que comentábamos antes del programa, de iniciar la grabación, es que otro de los directores que dices, ¿por qué no le dan una película, esta película, este idiota, que cuando fuimos a ver Sucker Punch, que saliendo de la sala, fue decir que, ¿por qué carajos no le dan a Snyder Superman? Y por lo que se ve, es otra de las grandes películas para este verano. Superman, entre más veo, más espectacular. Estoy de acuerdo. Hay un pequeño problema. Traemos la expectativa muy alto todos. Sí, de ver qué bueno, no. Eso es un bueno. Hándicap, de cierta manera, para una nueva franquicia, ¿eh? Ahora, si ves que si te pones a verlo... No digo que vaya a estar mal, pero entra esperando ver un 9, un 10 de película. Ahora, te voy si a decir te una salen cosa. Con un 8, un 7... Puede ¿qué salir sale, güey? Ve la taquilla de Iron Man. Y Iron Man traía expectativas muy altas que no cumplió. Pero ahora, hay profundas palabras de decepción, no sé por qué me parecen exageradas, pero hay mucha decepción. O sea, a ver, güey, pero ¿de quiénes en general? De los ñoños, güey. De los ñoños, sí. Yo creo que sí, Porque yo he visto las críticas de la gente que se dedica a la crítica. No tiene críticas extraordinarias Iron no, Man. Pero no. Es que Iron no, Man no, no es se dejen una... guiar por, no se dejen guiar por... No, la primera... No, es lo que te iba a decir. Espera, extraordinarias. Es lo que yo te digo, honestamente. Es un 9-5, un 7-5 y un 6. Uh-huh. O sea, no, es un 9-5, un 6 y un 7-5-8. Punto. Ahora, también hay que tomar en cuenta que a la mayoría de la gente lo que decimos, no, es que es gran villano. a lo mejor nosotros decimos, sí, güey, pues, es que tenía que ser el mandarín. Y mira, pero al resto de la gente le vale para sí. tres sorbetes, le importa claro, tres lo que decimos, madres, ahora, güey. Generalmente, si leíste cómics, esperabas algo. Bueno, hay gente que sí le importa, otro que no le importa, y adopta lo que discutimos la semana pasada. Bueno, antepasado. ¿No? Antepasado. Pero bueno, neta, volviendo a Star Trek, vale, véanla. Véanla, si pueden. Antes que me vaya, si tomas en cuenta, o sea, yo creo que es natural que haya altas expectativas con respecto a lo que viene a Man of Steel. Uh-huh. Después de ver la madre de Brandon Routh con el superhijo y todo eso, me queda claro que es una película que era, que traía una expectativa altísima, ¿eh? Sí, o sea, venía de Singer, que acaba de hacer X-Men 2, la mejor película de héroes de un grupo. Sí. Que había salido tiempo, en ese momento. Sí, sí, sí. No, que existía. Sí, claro, en ese momento, sí. De acuerdo. X-Men 2 es una excelente película. Uh-huh. Excelente. Entonces, ese es el problema. Vienes, te traes a... Dices, se lo robé a Marvel, güey. Sí. O bueno, Marvel o... Fox, ¿no? Dices, ahora sí. Y va con mi gallo más cañón. Ahí les aviento Superman. En ese momento, ¿no? Porque, pues... Digo, ya Batman se lo... pirucho en taquilla, veamos, y ya regresa, ¿no? Pero... Ese conjunción, dices, puta, ¿qué va a salir? Va a salir una fregonada, dices, oye, esto ya lo vi. Sí, esta madre. Oye, sí, está muy padre el efecto, pero ya lo vi. Le metiste un superhijo. No, ya vayaste, güey. O sea, sí. Ese es el aspecto. Y la neta, tú la ves como película sola, no es tan mala. Es una película neta que puede estar poquito bajo de la de Iron Man de ahorita. Como película sola, si la ves sin... Sí. ¿Te gustaría? De hecho, las críticas son buenas. Son es buenas lo que te las digo. Críticas de Superman Returns. Pero es que es lógico. Pero con los fans sí hubo un desencanto. Y hay un pequeño problema. Abres franquicia. Quema franquicia. Ya valió más. ¿Y cuánto, ¿cuánto el público tiempo, en general? Brandon Routh no me gustó a mí. Nunca. Tú dices que nunca me pareció tan mal. El traje era muy pitero. Y el peor de que Henry Cavill... Sí, es otra cosa, güey. Es como la reacción cuando viste a Christopher Reeve y decir, este güey es Superman. ¡Ay, este güey sí está guapo! Es totalmente distinto, ¿no? Porque no es una copia de Christopher Reeve. Exactamente. Pero sí es alguien es a lo que vi. Es a lo creo que es curiosamente no es una copia, pero ves las portadas de... De Empire. Sobrepuesto, de Empire y de todas esas. No manches, o sea, sí se parecen, o sea... Tiene el mismo... Creo que estéticamente no... No, pero cuando lo ves, o sea, enfundado, sí dices... Claramente la sí te proyectan la imagen claramente de que les crees que es Superman. Es correcto. Es como la nueva encarnación de El Fantasma. Es como si dijeras, ese heredó el manto. ¿Sí? Te voy a decir una cosa. El otro es... Ah, es Región 4. Te voy a decir una cosa, El Fantasma es una gran... Esa sería gran una película. Muy buena película. No, esa debería de ser un reboot que deberían de hacer antes de otras fregaderas que están haciendo. Pero El Fantasma fue una gran película. En taquilla, curiosamente, me extrañó ver un dato. Mató El Gran Gatsby a Star Trek en la primera semana que salió. La Star Trek no se estrenó en Estados Unidos. ¿Ya está? No estrenado. Yo vi los números en taquilla, trae 30 millones de Star Trek. Trae 50 millones El Gran Gatsby y tuvo 70 Iron Star Man. Star Trek no se ha estrenado en Estados Unidos. Bueno, se estrena a nivel mundial. No se estrena a nivel mundial. Es muy distinto que digas, en 5 países. Bueno, está bien. En lo que lleva de taquilla, ya sé, porque es muy purista aquí mi compañero. No, pero, es que sí es distinto. Venderás piñas, países, compadre. Es distinto estrenar. ¿Me va a decir eso? A estrenar. ¿Qué en película 10? Estrenó a nivel mundial? Porque si salió en un pinche país pitero a la semana ¿Bananero? Que siguió, ya no fue mundial. ¿Bananero? Si nos ponemos puristas, así funciona. Uh-huh. O sea, si salió en República Dominicana en la siguiente semana, ya no fue mundial. ¿Quién es del mundo mundial? La neta no estoy seguro, pero te creo el dato, pero lo que pasa es que vi de... La próxima semana seguramente el estreno de Star Trek. Curiosamente, aquí en México, se hizo y todo, pero sí. Pero me quedó la duda de que a lo mejor sí se estrenó en México y se estrenó en algunos países. Como el estreno con Iron Man. No es como el estreno... Ah, no, Iron Man fue lo mismo. Sí. Abre primero en el extranjero y abrió la segunda semana. Bueno, así ha sido general el formato de Marvel, ¿no? En las últimas películas. Creo que Captain America empezó también igual. Sí. No, Captain America, no sé, ese sí fue el 4 de... Captain America, insisto, tiene un pedo fuerte que es Captain America. A nivel la bandera mundial, ahí tiene... Sí. Genera rechazo en ciertos... Por eso yo es lo que digo, lo del traje. Cosa que Iron Man no pasa, sí, cosa no. que... Batman no pasa, vi una crítica interesante que decían que el nuevo Capitán América, en cierta manera... A ver si se las busco y las posteo por ahí. Pero está bastante interesante porque dice que Iron Man representa como el espíritu americano. Uh-huh. Es aquel cuate con poder que vive el sueño americano. Sí. Entonces, de cierta manera, es una especie de Capitán América, de un ciudadano que puede llegar a la cumbre. Sí, pero el problema del rechazo al extranjero no es tanto el sueño americano, es la representación de los colores y de la bandera de Estados Unidos, que al final del día es lo que todo el mundo quema en todos lados. No, por eso yo creo que a eso debe mucho las modificaciones del traje que está usando el Commander Rogers, ¿no? Sí, en cambio, lo ves ese y dices, efectivamente, pues es un US Force, un... Sí, un Marine, Air Force. No, de hecho es Army. Bueno, no sé, que debe de ser un Army, de hecho, él siempre fue un Army, ¿no? Sí. Pero, técnicamente... Pues sí aplicaría, ¿no? O sea, sí parecería, esa la intención. Y por ahí se desató un rumor también de algo de otro Capitán América. El US Agent. ¡No! El Winter Soldier. ¡Winter Soldier, por supuesto! Pinta. Pues digo, o sea, tendría que algo de lógica. Puede ser. Entonces, Y bueno, recuerden que... Este segmento fue presentado por Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte y regresamos con su gustada sección On The Run. Somos el equipo secuencial. Vamos, venimos. Einstein and astrology, it all started with the Big Bang. It all started with the Big Bang. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y nos encontramos en su gustada sección. Singing on the in the rain. Pues básicamente así hemos estado. On the run. On the run. Exactamente. Singing on the run. Exactamente. Me gusta. Sí, porque el singing on the rain así no le hemos pasado. Faltaba. Sí, si no hay claxon, no es on the run. Sí, aparte así no lo hemos pasado todo el maldito programa. Singing in the rain, güey. O sea, pero bueno, para que vean, valoren, mensos. Lo que hace uno por ustedes. Nada. Pero, bueno, retomando con todo esto que ha salido, lo de las propuestas que vienen, hay algo muy interesante que comentaba aquí el buen Zico previo a iniciar el corte, de que es de un director que ya entregó su script para una película. Sí, curiosamente entra en uno de los 27,000 trabajos que tiene pendientes. Sí, porque sí. Trae como 30,000 proyectos. Sí, sí, impresionante. Estamos hablando de un barrigón paisano nuestro. Exacto. Poquito barbado. Sí. Le gustan los monstruos. Los monstruos. Que curiosamente tengo otra por ahí. Que curiosamente, bueno, ahí me pongo... ¿Tienes otra por ahí? No, con cuidado. No, pero bueno. ¿Cuál, Pacífico? Bueno, sí. ¿La traes por ahí? No, todavía no. No me han mandado. No, ¿Cómo se llama cuando te mandan el proyecto secreto? No. Tenían un nombre, ¿no? Cuando les ponen el nombre especial para que nadie se entere que es. Efectivamente. Pero bueno, estamos hablando de Guillermo del Toro. Uh-huh. Y en una entrevista que concedió por ahí, no me acuerdo para qué medio, soy sincero, menciona. Y habla ya de lo que es la Justice League Dark, que no es llamada como tal en el proyecto, pero pues digo, es lo que se está trabajando ahorita, ¿no? Es en el proyecto que al parecer, cuando lo mencionó, sonaba muy sacado de la manga, muy probablemente far-fetch. Muy far-fetch, pero cuando vemos que ya entregó un guión es que trae ganas de hacerla. Sí, claro. Yo creo porque que aparte, sería él escribe el guión. Yo creo que sí. Efectivamente. Sería una idiotez por parte de DC no aprovechar eso. Uh-huh. Sí, no, yo pensaría que es el hombre indicado para hacer esa clase de proyecto. Es algo en lo que le pueden ganar a Marvel porque es hacer superhéroes mágicos, místicos, sobrenaturales. Cómico, ¿sabes que se le adelantan a Doctor Strange? Que es básico, ¿eh? Ajá. Básico, porque Marvel porque ya... Doctor Strange ya está anunciado para la fase 3, ¿no? Sí. Entonces, pero para la fase 3 todavía le cuesta un rato. Sí. entonces sería el hombre indicado para hacerlo, porque además dijiste line-up, que el line-up suena espectacular, mira, ¿no? Él mismo ¿qué es el del cómic? Él mismo menciona, no exactamente, pero sí, sí, creo que sí. No, no sé si sí, es el mismo line-up, sí. Pero bueno, en general lo que dice es que utilizaría personajes que no se repitan mucho entre sí, uh-huh, y que sean posible y plausibles de cierta manera, ¿no? Uh-huh. Entonces te menciona a Madame Xanadu, que es del cómic. Te menciona a Satana, que está en el cómic, uh-huh, que ahorita ya está en Justice League. No estaba normal, al principio, no, según yo. Pero en Justice League Dark sí estaba desde el principio. Sí, ¿sí? Ajá. Sí, ok. Final. Satana. Pues ya la, que es la que Satana, Xanadu, Constantine. Que estaba, uh-huh, también. Something. Ese no estaba. Pero pinta, o sea. Pero queda bueno, va junto con pegado, debe decir. Sí. Si está Constantine, no, sí, ¿por qué no? Sí, va perfecto. Sí, va o al revés, si está Something, ¿por qué no está Constantine? Es correcto. Sí, claro. Y el otro personaje que menciona es Deadman. Que también perfecto está en el Justice League Dark, en el cómic. Entonces, el line-up parece muy interesante. Realmente sería un concepto, como dice muy bien Armando, nuevo, novedoso para el cine de superhéroes. Uh-huh. Sí, porque es magia totalmente. Sí, lo más mágico que hemos visto en el género fue las porquerías de tatuajes de que peleaban contra Elektra. No, y también ya la película de Constantine, del mismísimo Keanu Reeves. Ah, que curiosamente está muy bien catalogada también en el gusto de los conocedores. Sí. Pero, pues, de hecho, te voy a decir una cosa. La película de Constantine, si tú le quitas el concepto... Es Constantine, es muy buena. Exactamente. Sí, no es mala, ¿eh? Sí, no es mala. No es mala. Si tú le, de hecho, es otra con muy buenas críticas. Sí, ¿sí? Si tú le hubieras puesto... No es un éxito comercial, Seeker, o Demon Chaser, o Demon Hunters, o algo así por el estilo, la película hubiera sido buenísima. Acá mi carnalito sería de los que traducen. ¿Y dónde está el piloto? Algo así por el estilo. Ándale, esa me agrada. Dos bribones para el demonio escondido. Esa me agrada. Pero en realidad, Constantine es una muy buena película, que se sale totalmente de lo que es el personaje. Y Keanu Reeves, la neta, pues de Constantine tiene lo que Tom Hanks del Código Da Vinci. De Terminator, güey, sí, de Terminator. Fue el nombre del protagonista, pero bueno. Pero, o sea, X porque pues, en realidad a mí en lo particular Tom Hanks no es mucho de mi agrado. Pero sí se me hace que es un concepto interesante, como estábamos diciendo. Y lo más importante, que es un Justice League. Que también lo que estábamos diciendo es, no le puedes poner Justice League porque sería el error de ganarle y confundir a la gente de que, ah, ¿cuál es el Justice League? ¿Qué es no, no puedes matar tu concepto que vas a salir a sacar con un blockbuster con algo que vas a experimentar. Mira, pero ahí lo que vendes es, así como Avengers, Avengers Vengadores, ajá, que nunca vengan nada. No. Pero son vengadores. En esta película un poquito más, ¿de acuerdo? Que ay, sí, hay un poquito. La muerte de Coulson. No mames. Coulson no está muerto. No, por eso, pero eso es lo que hoy vamos a vengar, es lo que necesitamos. Bola de putex. Pero... Usted es Marvel, güey. No, tu marca aquí se vuelve Justice, y si haces... Dark Justice. Justice. Batman contra Superman, y luego haces Dark Justice. Y luego mandas el Justice League... Después porque sacaríamos la una Liga de la Justicia. Crisis de las películas infinitas. Young Justice, ¿no, güey? Tu marca es... Ay, sí, porque aparte, ya insisto, lo primero que haría... La palabra sería, Justice, estoy sí, de acuerdo. Sería Batman y Superman juntos. Es que está tan sencillo y posicionados que el único problema sería presentar un nuevo Batman. Pero no es tan difícil porque generalmente pues puedes trabajar con un Batman nuevo, no con Bruce Wayne. Puedes irlo presentando poco a poco, no es necesario. En una película entre Batman y Superman, probablemente puedes omitir gran parte de Bruce Wayne. Sí, claro. Sí. Y de Clark Kent. No, porque seguramente ahí sí, seguramente, no sé, pero ya deben de tener firmado por más películas a... ¿A Cavill? A Cavill. Yo creo que sería parte de lo inteligente. Mira, y si quieres te puedes traer de vuelta a Christian Bale y, ay, es que no cuadra. Ah, claro que cuadra. Que va la trilogía, es la trilogía, sí, este, es otra cosa. Pedo. Sí, sí. Güey, de hecho, cuando salió Superman Returns, se decía que, bueno, que este Brandon Routh estaba firmado por 3 películas. Sí, no lo dudo. Y... El problema es que no las recibió. Sí, exactamente. El chiste es de que el estudio te diga, bueno, sí, no, regresa, ¿no? Vas de nuevo. Uh-huh. Pero vamos a convertirlo en 25 episodios de Shock. Que en realidad es muy buen villano, güey. Sí, ahí sí la arma. Ahí sí la hace el güey, me ahí cae. Sí, la arma. Sí, ese y de villano en Scott Pilgrim. Ah, bueno, ya, está que chido. Te claves en eso. Pero bueno, entonces, el punto de todo esto es que, como dices tú, si estás en lo correcto. Ajá. Curiosamente, tu estupidez hoy nos salió a flote y tu comentario es totalmente correcto. Es correcto. Que es la cuestión del, ¿cómo se llama? Presenta a Batman y Superman. Presenta a Batman y Superman en el Justice League Dark. Y las hints de los demás. En el Justice exactamente. League, claro, y en el Justice League Dark dices esto, Superman y Batman no lo saben contener. Ajá. Que o sea, al final es, son, o sea, estos son otro tipo de males para vamos los cuales pa, ellos no están... Vamos a armar cosas para cosas más urbanas. Que está parado. Sí. Y que me queda muy claro que hace sentido, ¿por qué? Porque una de las debilidades... Superman es la magia. Superman no puede con la magia. Ajá, entonces hace sentido. Batman, por más que quieras ponerlo con todo lo chido que es Batman, siempre cuando son cosas supernaturales, el primero con el que siempre se le presenta la oportunidad de compartir o ser team up es con Deadman. Entonces, yo creo que sí se la mamó. Todos los Brave and the Bold que eran cuestiones sobrenaturales eran Deadman. Ah, sí, sin sí, bronca. Ah, bueno, pues supernaturales. Pues yo eso es a lo que voy. Más que Satana. Porque él era. Sí, por Satana sí, porque Deadman es más claramente sobrenatural. Está Satana muerto. Deadman está muerto. Satana se ve naturalona dentro de lo que cabe, no tan operada. No, se ve bien. Se ve esa persona. Sí, está bien armada. Sí, yo creo que sí. Pero te creo que puedes armar muy bien a partir de eso. Es distinto tu concepto al que tiene Marvel. Y para competir en los Vengadores no necesitas más que a Batman y a Superman juntos. Sí. Y de ahí abres la posibilidad a... Completamente de acuerdo contigo. Es más, o sea, hay que ser sinceros. O sea... Iron Man, lo único que hace es presentarte a Nick Fury. Sí, claro. Que se convierte en el hilo conductor. Claro. Uh-huh. Y se acabó. Ya con eso fue el éxito. Exacto. Entonces, ya tienes a Batman muy posicionado ahorita en esta generación. Uh-huh. Aprovechalo. Y seguramente con lo que viene Superman. Superman, sí. Ajá. Uh-huh. Sí, a mí no me queda la más mínima duda de que Superman va a ser... Ahora, sí creo... Y que va a haber un easter egg. Lógica. En Superman yo creo que es un hecho. Pues es lo que estaban diciendo, porque... Pero ahora, yo lo que sí creo, y me parece con relativa lógica, que no se adelante DC o Warner, más bien, que esperen a ver la taquilla de Superman. Sí. En sí, para que sea muy buena, y que eso te invite a que le empiecen a dar luz verde a varios proyectos. Yo creo que posiblemente por eso cancelaron muchos, y están esperando que pase. Y hacen bien, o sea, porque es como dices, no se trata de ponerte al tú por tú. ¿Por qué? Porque tienes que empezar a construir lo que te toca. Sí. Porque en ese aspecto, Warner sí lleva las de perder. Porque Marvel se adelantó de manera muy inteligente con todo lo que está haciendo, contando el fracaso de Green Lantern. No, y deja, no, tomó un riesgo muy interesante que era hacer un universo compartido en el cine. Ajá. Y les funcionó, punto. Sí, o sea, digo, movió lo suficiente el morbo de la gente como para lograr el éxito que tiene hasta ahorita. Al final, pasa algo similar en el cómic. El universo compartido es inverosímil en sí mismo. Sí, por supuesto. Porque llega un momento en el que el público te dice, me vale madre, ¿no? Es que ¿cómo? ¿Por qué no llegaría aquí Thor y Ayuda? Porque la película es de Iron Man, punto. Sí. ¿No? Y la gente lo acepta así. Creo que al final, en la idea, la gente lo acepta así. Curiosamente, lo que te están criticando varios clavados, por ejemplo, de Iron Man, es... ¿Y por qué no llamó a los Vengadores? ¡Ay, no, Mouse, Mickey, por favor! Porque la película es Iron Man, güey. Estúpido. O sea, al final es cierto, pero... O sea, sí es inverosímil un universo compartido entre tantos superhéroes. Sí es cierto. Sí. Sí. Pero eso véanlo desde los cómics. Desde ahí viene el que sea inverosímil. Bueno, nos encontramos a Número Tortuga delante de nosotros. Sí, exactamente. Entonces, es como, no se malviajen, está padre. Ok. Si quieres hacer esa clase de universo y mostrar eso, una, lo tienes que llevar tras un objetivo claro. El de Marvel era, quiero hacer los Vengadores. Ajá. Ok. Si el de DC es, quiero hacer la Liga de la Justicia, hazlo. Pero hazlo con la Liga de la Justicia, no copies a los Vengadores. Exacto. Y lo puedes hacer con un concepto distinto porque al final tus héroes tienen es más fácil que los presentes como una liga, uh-huh, y de ahí partan sus películas individuales, sí, a que quieras otra vez empezar a construir de forma individual hasta el momento en el que se unen, bla, bla, bla. Vamos, puedes utilizar una fórmula al revés, pero además tienes el mejor punto de partida, que es Batman y Superman. En el momento en el que los juntas, abres todas las posibilidades. Y en taquilla, eso genera un morbo, yo creo que superior a la idea de querer ver a los Vengadores, que eran varios superhéroes. Estoy de acuerdo. Menores juntos, aquí ves a dos de los más grandes íconos que hay. Sí, totalmente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Curiosamente, ahorita estuve viendo, oyendo más bien, algo de Alejandro Ramírez. Para quien no sepan quién es el dueño de Cinépolis. Uh-huh. Ah, claro, pues son una familia Ramírez. Exactamente, para quien no sepan, exactamente, uh-huh, eran los cinemas de Ramírez. Fíjate que estuve oyendo mucho la historia de cómo construyó esto. Es muy interesante, ¿eh? O sea, hay que admitir que el cuate es... Sí, le patina la ardilla. Muy cañón, o sea, en el aspecto... Es una familia, lleva todos los... Pero llevan vida, ¿no? Tres generaciones. Él es la tercera generación. Sí. No, déjame cerrar esto, señora. Siempre dedicada al negocio de los cines, de las salas. Pero vaya, es lo que hizo este cuate es pasar de un concepto de cines familiares, tal cual, a un concepto muy, bueno, lo que es Cinépolis, ¿no? Estamos hablando, estaba oyendo. La mejor cadena que yo creo que hay en México. Sí. No, la mejor es un hecho. Y la segunda es que, por ejemplo, creo que está posicionado por número de salas en la novena mundial. Ok. Entonces, es un cuate que no se está quedando aquí, está exportando, pero, y aparte está incursionando y no está dejándose morir. Uh-huh. Está oyendo y hay cosas muy interesantes. ¿Cómo se llama el concepto con el que va a entrar? Se me olvidó. Con lo del click o algo por el estilo, ¿no? Como sí. El Netflix. Netflix, exactamente. Netflix, claro. Pero que de entrada está muy interesante porque la suscripción es más barata que la de Netflix. Bueno, pero ahí vamos a aclarar unas cosas. Uh-huh. Por ejemplo, este cuate no se puso a competir a lo idiota. Hizo un concepto nuevo. Uh-huh. Y eso es, estoy tratando de hacer una analogía a lo que vas a ver. O sea, estás compitiendo con un monstruo que es ahorita Avengers. Uh-huh. Es un monstruo porque simplemente tiene 1.5 billones. Sí, ya, de entrada. Sí. Uh-huh. Entonces, y su película de un solo personaje va a ser más de un billón. Sí, así, de simple. Entonces, copia lo bueno, pero no hagas algo igual. No puede pasar algo como Superman copia, de no tanto. Bryan Singer. Sí, entonces claro. Tienes que hacer algo así como dices. Este cuate de Organización Ramírez es un cuate que lo mandaron a estudiar a Harvard, su MBA, uh-huh, y curiosamente lo que llegó a hacer con su familia, trajo un maestro para que les diera enseñanza a su papá, uh-huh, y a los demás. Exactamente. Entonces te habla de un cuate que le camina la ardilla en otra frecuencia ya de entrada. De entrada él era ya heredero, él se pudo haber quedado con el negocio familiar y pobre no se hubiera quedado. Sí, no. Era alguien que ya tenía su vida resuelta, uh-huh, y decidió cambiarla. Así de sencillo. Entonces este cuate ahorita trae planes, se me hicieron muy gruesos, ¿eh? Va a atacar los mercados de la India y de Brasil. La India, para los que no saben mucho, produce más películas que Hollywood. Es Bollywood, y de hecho, ¿cómo se llama en sí? Le dicen Bollywood, pero tiene otro nombre, ¿no? Como tal. Yo lo digo como Bollywood. Pero bueno. Pero si es la mayor productora en números de películas. Entonces, va a apelar a un mercado netamente comercial, o sea, de nicho, uh-huh, porque obviamente ven películas de ellos. Pero vamos a ver, en ese momento, lanzando estas, viendo su crecimiento y todo, está haciendo esto, pero paralelamente lanza Click. Uh-huh. Curiosamente, muchos dicen, y curiosamente ahí piensan que puede fracasar, que es probable, uh-huh, por cierto. Viendo un ejemplo de Blockbuster, no se metió a tiempo en ese mercado. Exactamente. Este cuate tiene termómetros externos. Simplemente él tiene taquillas. Sí. Entonces sabe cómo se comporta. Sí. sí probablemente ha notado algo en ciertos mercados. Uh-huh. Él va a atacar un mercado de la India. Que quieras que no, Brasil es un paralelo a México e inclusive más atrasado. Tengo entendido que en cine están mucho más jodidos. Uh-huh. Chico, de entrada, el concepto que hace Cinépolis, ojo, de los del VIP, cuando menos, en países como Estados Unidos, en ciudades como Nueva York, no había un concepto similar, ¿no? Que lo decían, una sala de este tipo para hacer los grandes bancos de inversión que muchas veces hacen premiers especiales para sus clientes por la clase de clientes que manejan, y decían, no tengo una sala como esta para hacerlo. Exactamente. Exactamente. Entonces, es uno de los conceptos. El otro es numerar las butacas. Sí, por supuesto. Es la genialidad más grande que ha habido. A mí, que me chocan, me repatea hacer colas. Y en general engentarme tanto. Sí. Y estar buscando ahí cuando entras y si ya entras y él está, ay, ¿para qué? Y aparte, luego dices, ¿por qué voy a pagar una hora más de estacionamiento por hacer cola? Sí, claro. O sea, de entrada, ¿no? Entonces, ya llegas al momento que te toca, sí. Entras como gente civilizada con tu asiento ya predeterminado. Uh-huh. ¡Qué bien! Me tardé en comprarlo, pues ya me la pelé y me voy a sentar adelante. Sí. Uh-huh. Ya no tienes que estar jugando a las sillas. Exactamente. Entonces, es otro concepto muy interesante. El cuate ha innovado muchas cosas en el cine, ha mejorado muchísimo, uh-huh, todo lo que hemos visto. Y el atacar el cine de Bollywood es impresionante porque obviamente es una cultura... Sí, diferente. ¿Diferente? Es un comportamiento no diferente. Que... Pero en cinemas y eso seguramente va a ser un nicho. Y está atacando algo así como ataca a Estados Unidos, que nos pasó todos los betas cuando ellos ya tenían el VHS. Sí, sí, sí. Y aquí se vendió 5 años más. Uh-huh. Entonces, yo creo que es algo por el estilo. Está atacando mercados más pobres. No está trayendo a los más ricos. Sí, ¿no? Claro. Pero curiosamente son masivos. Uh-huh. Son dos países muy grandes. Tiene el efecto que tuvo viste aquí en México, que ya no era una sala sucia con todo el piso pegostioso, con las butacas estas todas tiesas, era una las que está y compitió con Cinemark tantito. Entrando, que Cinemark era una marca mundial, sí. Mundial y muy bien. Pedazos. Entonces, ahorita Cinemex es el único que está tratando de hacerle algo. Pero está mejorando Cinemex, pero está copiando los conceptos en cierta manera, ¿no? Todavía está copiando mucho de lo que está haciendo. De lo que hace Cinépolis. Entonces, claro. La vanguardia, la marca Cinépolis. Sí, tal cual. Entonces, este cuate está atacando esos mercados más desarrollados en ese aspecto, pero curiosamente te va a ofrecer un servicio Netflix para los mercados que están cambiando. Uh-huh. Entonces, el cuate no se está esperando a morirse como blockbuster y ver qué hace para resucitar. Claro. Entonces, el catálogo, según lo que entendí, el catálogo de Netflix es muy vasto, uh-huh, pero muchos le critican el contenido del mismo. Según este cuate, lo que dice es, soy más barato, te voy a cobrar, creo que 89 pesos 89, o algo así, sí. Y esto es más barato. Pero lo que te voy a ofrecer es un catálogo selecto, uh-huh, de películas, no vasto, uh-huh, selecto. Calidad sobre cantidad. Calidad sobre cantidad es a lo que le va a apostar. Vamos a ver si le funciona. Uh-huh. Entonces, yo lo que creo es que es como si vas al blockbuster y te atraen varios títulos. Sí. Y generalmente tú encuentras en Netflix y son cosas que ya no encuentras, ¿no? Uh-huh. Porque son viejas, no les interesan muchas series. Uh-huh. De repente es Magnum, pues, Magnum me va valiendo madre, uh-huh, Tom Selleck, ¿no? En su serie, ¿no? Entonces, haces mal, era muy buena serie. No, sí. Habló el ochentero, perdón, no te metas. Sí, pero así me pasó con El Auto Increíble. Vi un capítulo y me dio un ganas de vomitar. Sí, no, sí me después de la evolución que ha tenido la televisión, sí, del vomitivo, sí, ver uno anterior. Sí, mejor vives con el recuerdo. Sí, entonces, más o menos eso es lo que trata de ofrecer. Más o menos es lo que debe de tratar de hacer Warner. En no copiar un concepto, sino ver qué puede mejorar, qué puede innovar. Y curiosamente, si a Marvel le funcionó de lo individual a lo general, hablando de personajes, a grupo, probablemente ellos han construido a través de 3 décadas, o más, ¿no? 70, 80, 90, 40, 4 décadas, personajes muy bien posicionados, que son dos, Batman, como lo dices muy bien, Batman y Superman. Empieza con esos dos, uh-huh, y detonas todo lo demás. Y de ahí puedes detonar todo lo demás, claro. Interesante. veo que me están comiendo el mandado, veo que me van a comer a uno de mis héroes más cañones, no en el aspecto de que va a pegar más y eso, no, va a sacar un speedster entre en pantalla grande con efectos nuevos antes que yo. Entonces, traigo una desventaja, ¿no? Pero, ¿qué puedo hacer? Ataco antes la magia, que curiosamente sí va a atacar antes, pero va la Bruja Escarlata en Avengers. Sí. También. Pero eso es otro concepto, eso sería Dark. Entonces, sí, sería, no sería para superhéroes. Sí. Exactamente. Entonces, no iría sobre superhéroes como sería en Avengers. Exactamente. Y curioso que Del Toro denote tanto interés en un proyecto. No, pues está excelente. Digo, yo creo que también es creador es muy talentoso. Sí, ¿no será también por parte de Del Toro, no la frustración, porque me queda muy claro que el tipo de frustrados no tiene nada después de todo el barro que ganó en Pacífico después de Aguardo, ¿no? Pues, y ya tiene la segunda, sí. Y la firmada. Es la de los monstruos contra... Monstruos contra mechas. Pero la Robots Mechas está muy geek. Robototes contra monstruotes. Exacto. Pero Godzilla contra Ultron. Ultraman. Sí. ¿No será también la cuestión de que ha presentado también varios proyectos para Marvel Hulk de entrada, partiendo de ahí? Yo creo que varios no. Lo han abierto. Hulk. O sea, ¿sí? De entrada nada más será y más Hulk. Bien lo ligaron a él y él dijo, va, me interesa. Pero, ¿por qué? Porque es Doctor Hyde. Sí, pero no será Mr. Hyde, sí, perdón, Mr. Hyde, Dr. Jekyll. Pero no sé, ¿sabes qué? Pues sí, he sonado mucho, estoy muy ligado a Hulk y Marvel y bla, bla, bla, pero no veo para dónde, no me han dado luz verde. Si me dan luz verde para hacer todo esto, que también es parte de lo que le gusta mucho Del Toro, ajá, lo que son los monstruos, la magia, lo dark, así, lo de terror, entonces, ¿por qué no echarle más ganas? Así como si, ¿sabes qué? Me da más posibilidades y más probabilidades de explorar todo lo que yo quiero, o de representar lo que yo quiero, lo que me llama, entonces le echo más ganas, le escribo, la propongo, obviamente las modificaciones que le vayan a hacer después de la presentación, y pues la hago porque carajo, ¿no? A mí me suena me suena bastante lógico desde ese lado, ¿no? No creo que traiga ningún tema ahí atorado. El cuate está cotizado, al contrario, este cuate lo quiere todo mundo. Sí, sí. Todos, o sea, lo quiere Fox, lo quiere Sony, lo quiere todos. Creativos que tiene más proyectos y todo en puerta que todo mundo. O sea, si tiene N cantidad de proyectos que sí lo voy a hacer, pero... Algún día... A ver para cuándo. Dile a mi secretaria para que lo apunte en mi apretada agenda. Sí, Frankenstein, La Bella y la Bestia, Las Montañas de la Locura, vamos, tiene N mil proyectos. Sí. Pinocho. Pinocho en animación, ¿no? Entonces, o sea, proyectos tiene. Sí, trabajo no le falta. Chamba para morirse ahorita casi. Sí. Entonces, y creo que es el director correcto para decir, oye, que me desarrolle un concepto como estos. Pero eso es lo interesante. Como dices muy bien, es desarrolle un concepto. Otro por ahí que ya salió es las de Michael Bay, ¿no? De las Tortugas Ninja que no van a ser aliens. No. ¿Qué? ¿Se dijo que iban a ser aliens? Sí, y causó la ira. La ira del geekdom. Que no van a ser aliens, van a ser... Tortugas mutantes. El geekdom ninja come pizza. Sí. El geekdom se cayó en el momento que dijeron su April O'Neil es Megan Fox, no den lata, ñoños, ahí la tienen de rebote. Sí. Y es Megan Fox. No está vestido de amarillo. No me importa, es Megan Fox. Me vale madre. Es más, si no está vestida, más chido. Sí, cállense, inútiles, tarados. Sí, no, ese es un punto excelente, no nos hagamos. Transformers, el éxito de Transformers es Megan Fox, y háganle como quieran. Para mí la mejor película de Transformers, chance, es la 3. Donde no sale. Pero ves que ahí se le caña, pero... Le tuvieron que echar ganitas, así como, no los podemos distraer, no salen Megan Fox, hay que echarle ganas a... Está mami la otra, la neta, Rosie Huntington, pero... No. A ti no te encanta, no es tu copa a ti, pero la neta... Sí, no. Ya te quisiera ver si te la presentan ahí servidita. Sí, todos este... No, yo sí no le daba, jaja, pena, güey. No, sí no hablamos nada de cómics. Sí, no, nos fuimos de ti. Pero bueno, vámonos rápido para la recomendación, para terminar. Sí, vamos a recomendar. Curiosamente, fíjate que yo traigo algo que recomendarles en el aspecto de, hablamos del mejor cliffhangerista que existe a mi gusto, el Brian K. Vaughan, Lean Saga, de Image Comics, está para la Eisner ahorita, cultívense entonces, yo creo que ya traigo 12 números en su haber, los vamos a comentar en algún momento. Pero la neta, Saga va machín. Por lo menos, algunos cuates que saben más que nosotros ya lo propusieron para algún premio. Okay. ¿Tu recomendación, carnalito? Vivan larga y prósperamente. Básicamente. O sea, váyanse a ver Star Trek. Sí, exactamente. Y aprovechando que viene lo de The Cosmic Avengers, o sea, los Guardians of the Galaxy, historia de Thanos, Green Lantern contra el Silver Surfer. De Ron Mars. Ah, es lo que iba a decir. ¿Y qué tiene que ver Green Lantern, güey? Exactamente, eso es lo chido, que es Ron Mars escribió mucho tiempo a Silver Surfer contra Thanos, y es la época en donde salía... No, no escribió mucho tiempo a Green Lantern a Silver Surfer contra Thanos. Bueno, seguramente en un arco nada más. No, varias historias. Escribió a los dos personajes simultáneamente, a Silver Surfer y a Green Lantern. Y lo curioso de este y lo interesante es que fue el primer crossover que dio pie a la porquería que después hicieron. Oye, fue ¿y ese lo conseguimos o...? Sí, todo eso, acuérdense que todas las recomendaciones las pueden conseguir con la banda de Ospor Comics, @OsporComics en Twitter, en Facebook, ya saben que los encuentran así. Y lo más importante es para todos los que se quejan de que ¡ay, el Free Comic Book Day! ¿Quién quiere un Free Comic Book Day? Cuando tienes un Free Comic Book Month. La neta, yo le pediría, por lo menos, si voy a pedir 6, le pido 2 de 3. Exactamente, y ahí se alivianan. Chéquenlo. ¿No? En Facebook tienen todo el desarrollo, cómo está la cuestión. Paquetes, si se los pueden explicar mejor. Exactamente. Y bueno, a nombre del buen Zico, del buen Clarky, Dan Campos, ahí en el Watchtower, Nightboy, agradece su presencia y compañía. Nos escuchamos la próxima semana, y ahora sí, ¿quién dice qué? Saca el paraguas, te voy a enseñar lo que es miedo, terror y pánico. ¡Ah! ¡Vámonos!